Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Utiliza luces próximas para trabajos como leer, coser, estudiar y elimina luces indirectas que suponen un gran consumo al tener que ser de mayor potencia. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.